Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XIX. En efecto, el siglo XIX abarca aproximadamente desde 1801 hasta 1900. Durante ese tiempo ocurrieron muchos eventos que cambiaron a la historia del mundo. Como dijo mi compañero, hubo guerras, revoluciones, avances científicos y nuevos inventos que transformaron la vida de las personas. Así que en este episodio vamos a comentar algunos de los eventos más importantes que marcaron esa época. Y nuestro primer punto serían las guerras napoleónicas. Para iniciar, uno de los eventos más importantes al inicio del siglo XIX fueron las guerras napoleónicas. Estas guerras fueron dirigidas por Napoleón Bonaparte, quien fue el líder militar y emprendedor de Francia. Napoleón quería expandir el poder de Francia por toda Europa, así que su ejército conquistó muchos territorios. Durante varios años, Francia fue una de las potencias más fuertes del continente. Pero al final varios países europeos se unieron contra Napoleón y lo derrotaron en 1815, en la famosa batalla de Waterloo. Después de eso, Napoleón fue exiliado y Europa comenzó a reorganizar sus fronteras. Y como segundo punto sería la independencia de países en América. Otro acontecimiento muy importante fue la independencia de varios países en América. Durante muchos años, los territorios americanos estaban controlados por países europeos, principalmente España y Portugal. En el caso de México, ocurrió la Guerra de Independencia de México, que comenzó en 1810. Este movimiento inició cuando Miguel Hidalgo y Costilla dio el famoso Grito de Dolores. Después de muchos años de lucha, México logró su independencia en 1821. Lo mismo pasó con otros países en América Latina, como Argentina, Colombia y Perú, que también lograron independizarse durante ese siglo. Nuestro siguiente punto sería la Revolución Industrial. Otro cambio enorme que ocurrió en el siglo XIX fue la Revolución Industrial. Este proceso comenzó en Europa, especialmente en Reino Unido, y luego se expandió a otros países. La Revolución Industrial cambió la forma en que se producían los productos. Antes la mayoría de las cosas se hacían a mano, pero con la industrialización comenzaron a usarse máquinas de fábrica. También aparecieron nuevas tecnologías como el ferrocarril, los barcos de vapor y nuevas formas de producción. Esto hizo que las ciudades crecieran rápidamente porque muchas personas se mudaban para trabajar en fábricas. Aunque también trabajó problemas como largas jornadas de trabajo y malas condiciones laborales. Nuestro siguiente punto serían los avances científicos. El siglo XIX también fue muy importante para la ciencia. Uno de los científicos más importantes fue Charles Darwin. En 1859 publicó su libro On the Origin of Species, donde explicó la teoría de la evolución. Esa teoría dice que las especies cambian con el tiempo a través de un proceso llamado selección natural. Y aunque en su momento fue una idea muy controversial, hoy es una de las bases de la biología moderna. El siguiente punto serían los inventos y la tecnología. Además de los avances científicos, también hubo demasiados inventos importantes. Por ejemplo, Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876. Esto permitió que las personas pudieran comunicarse a larga distancia de una forma mucho más rápida. Otro inventor muy famoso fue Thomas Edison. Él ayudó a desarrollar la bombilla eléctrica y muchos otros inventos que cambiaron la vida diaria de las personas. Gracias a estos avances tecnológicos, el mundo comenzó a modernizarse cada vez más. Y bueno, pues hemos llegado casi al final, así que como conclusión, toca las conclusiones. En conclusión, el siglo XIX fue una época llena de cambios importantes en la historia del humano. Las guerras, las independencias, la industrialización, avances científicos que transformaron la forma en que vivimos. Y muchos de los inventos y descubrimientos de dicha época siguen influyendo en nuestra vida actual. Bueno, esperamos que este podcast les haya ayudado.